pecho y tu gran fidelidad. Amor que no se acaba y que me invita a cantarte a ti. Y tu gran fidelidad, amor que no se acaba y que me invita a cantar. Y a ti, a ti.